te hallas hermosísimo lucero, a quien tú estás iluminándole la vida. Mientras que aquí sin ti soy mula sin arriero, muerta de sed por los caminos de la vida. Quisiera ser aquella nube pasajera para buscarte en los lugares que me ofendes. Quisiera estar en donde estás ahorita mismo para arrancarte de los brazos donde duermes. Tú eres el sol con que se alumbra mi existir. Tú eres el agua con que se apaga mi sed. Tú eres el aire que respiro pa' vivir. Tú eres la tierra donde al fin descansaré. Ahí le voy un saludo a la gente del rancho de Tachinolpa, y en especial al señor Chon Mendoza, y arriba la taunita don Rodolfo Reyes. Si me emborracho por olvidarte ni te olvido, es que en el fondo de mi copa te estoy viendo, y desde el fondo de esa copa tú te burlas con esa risa que me mata el pensamiento. Tú eres el sol con que se alumbra mi existir. Tú eres el agua con que se apaga mi sed. Es el aire que respiro para vivir. Tú eres la tierra donde al